aguante la trucha, la la la la. Aguante la trucha, la la la la. Sí, soy yo. ¿Qué me dice? Aguante la trucha, la la la la. Aguante la trucha, la la la la. En la movida están diciendo que me suelta una anaconda. No es una serpiente, es una torre. Chicas, tengan cuidado, despacito y con cautela. El anaconda de la trucha, agachate y conocela. Alcen las manos, menea la cola, que llega la trucha con su anaconda. Alguien minuta, no seas así, dale un besito y hacela feliz. Alcen las manos, menea la cola, que llega la trucha con su anaconda. Dale maldita, no seas así, dale un besito y hacela feliz. Dale, mi amor, dale un besito. ¡La vieja escuela! Aguante la trucha, la la la la. Aguante la trucha, la la la la. En la movida andan diciendo que anda suelta una anaconda. No es una serpiente, es una flor de... Chicas, tengan cuidado, despacito y con cautela. Mano menea la cola, que llega la trucha con su anaconda. Dale maldita, no seas así, dale un besito y así la feliz. Alce las manos, menea la cola, que llega la trucha con su anaconda. Dale menita, no seas así, dale un besito y así la feliz. Aguante la trucha, la la la la. Mano menea la cola, que llega la trucha con su anaconda. Dale maldita, no seas así, dale un besito y así la feliz. Alcen las manos, menea la cola, que llega la trucha con su anaconda. Dale maldita, no seas así, dale un besito y así la feliz. Dale, mi amor, dale un besito. Dale un besito.